Quiero pedirles disculpas por lo que dije en la conferencia del lunes. Dudé de hacerla porque todavía estaba muy afectado por el resultado del domingo. Además, sin dormir y triste por las consecuencias que tuvo en la economía. Na, na, na, na, na, na, na, bien, muy buenas tardes, programa número 20 de Huelgas de Amores, viernes 16 de agosto. Muy buenas tardes, Gaby, hola Marcio, hola China. Hola Paulita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo hola. Andan? Hola a nuestros invitados que vienen a hacer la varieté, Gaby, Carlos, Manu y Agus. Buenas. Hola, buenas bienvenidos, tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenides a todos. Estamos acá. Y bueno, esperando a la Tana. Esperando a la Tana también, que seguramente está en camino, esperemos. Y bueno, y qué semanita, ¿no? Pasaron las PASO. Pasaron las PASO. Por arriba nos pasaron las PASO. Pasaron por arriba. Previo a que conversemos de esto, quiero destacar un cumpleaños. Ajá. Que es el cumpleaños de Carlos Petete Almirón, que allá por el 2000, cuando la represión estatal se blandió sobre su cuerpo, tenía 23 años. Hoy me llegó un mensaje de un amigo de Petete que quería compartir. Hoy cumpleaños Petete, aunque exista quienes intenten enterrarlo junto a aquel 20 de diciembre. Insisto, hoy cumpleaños Petete, uno de esos compañeros que nos enseñó a deconstruir la palabra vida. Nada, me encantó esa manera de recordar a uno de los tantos muertos en aquellas jornadas del 20 de diciembre, jornadas de que se vayan todos. Muchos se quedaron y así es como estamos hoy. De hecho, nuestro pueblo los votó masivamente. Así que bueno, va nuestro saludo. Bien, antes de continuar, yo le quiero mandar un saludito a la José. A nuestra José Huelguera, que está ahí media pachucha en la casita, así que desde acá le mandamos un beso grande y que se un abrazo recupere. Huelguera. Un abrazo Huelguera. A ella y a papá. A ella y a papá chiquito. Bueno, y sin más, voy a entrar con los numeritos nos dejaron las PASO. Los que vamos a jugar hoy a la quiniela. Uy, no, los que nos tienen que convocar a pensar. Ahí va. Y capaz que jugarlo a la quiniela, ¿por qué no? Bueno, nuestra democracia burguesa autorizó a votar a 33.841.837 compatriotas. Ese es el total de la gente habilitada para votar. Votó solamente el 24.694417%, o sea, 24 millones y un poquito más, 75% de los habilitados y las habilitadas para votar ejercieron su voto. Hay que destacar que dejaron afuera 140.000 jóvenes que no los incluyeron en el padrón, siendo jóvenes de entre 16 y 18 que tenían el derecho a votar. Bueno. Del universo de esos 24.694.417 millones de personas que fueron a votar, 11.600.000 votaron al Frente de Todos. Eso da un 47,66 según el escrutinio que hoy ya estaba llegando a su final, que estaba más del 98% de las mesas escrutadas. Lo sigue Juntos por el Cambio con 7.800.000 votos, que representa un 32,9, una cosa así, a nivel de porcentaje. Esos son los millos que juegan en primera. Esos son los millonarios. Muy, muy, muy por debajo sigue Consenso Federal, que es esta tercer vía, que al final no fue, de Labaña Urtubey, con el 8,23%, lo que representa unos 2 millones de votos. Y el resto ya no llegó a ser millonario, ¿vale? No llegó. Por suerte, porque si uno de estos hubiese llegado a ser millonario, ojo, yo me muero. Ojo, si se juntan dos de esos, son millonarios. Ay, qué miedo que me da. Uy, ¿y cuál sería eso? Ahí te voy. Entonces, me da miedo. Bueno, ahí arañando, muy arañando, digamos, El 2,88 se llevó el FITU, lo que representa algo así como un poco más de 700.000 votos. Estuve intentando encontrar el número exacto, no lo he podido encontrar. Sí, definitivamente es un retroceso frente a la elección anterior. Luego, muy pegadito, con un poco más de 600.000 votos, el Frente NOS, Gómez Centurión. Estamos hablando de los pañuelos celestes, estamos hablando de la de lo más rancio y oscurantista que se presentó a elecciones. Muy también ahí cerquita, con un poquito más de 500.000 votos, Unite por la Libertad, que es el frente de José Luis Esper, que cosechó el 2,19. Por eso decía, si vos juntás a nos con Esper, tenés me da miedo. Si 5% lo junto, me da miedo. De la votación. No des ideas. Bueno, yo cuento. Callate. Bueno, que los números hablan. Los números hablan. ¿Y qué nos dicen los números también? Que ha quedado afuera Manuela Castañeira, que era del Nuevo Más, ya que no llegó a alcanzar un punto, o sea, sacó el 0,71, y debajo el Frente Patriota de Biondini con el 0,94, que bueno, que es este otro, qué suerte que ese facho lo votó, pero lo votaron 50.000 personas, una cosa así. Dentro de otro espectro que está bueno tener en cuenta, tenemos que el voto en blanco cosechó el 3,11, o sea, superó al FITU. Hubo un 1,25 de votos nulos y un 0,02 de votos impugnados. Esas son las generales. Hay que tener en cuenta que los votos en blanco se contabilizan para establecer los porcentajes en estas elecciones, no así en las que vienen, las verdaderas, que van a estar siendo el 27 de octubre de este año. Y si una de las fórmulas cosecha el 45% o más de los votos afirmativos, o sea, excluyendo los blancos, o supera el 40% con una distancia de 10 puntos sobre su contrario inmediato, va a estar siendo el presidente, lo digo él, porque no hay ninguna mujer que haya llegado. Entonces, que Manuela quedó afuera. Cis varón, el presidente, su fórmula, todo lo que representa, y bueno, nos vamos bien al carajo. Ahí va. Bien, ¿usted? Gracias, ¿eh? Me encantaron todos estos números. Hermoso. Me los anoté todos para jugarlo a la quiniela. Siguiendo. Porque es lo único que creo que podemos hacer. Y si tenés plata para jugar a la quiniela. Siempre hay para la quiniela. Siguiendo con lo que decía Marce, que tiene que ver con esto de los números y demás, y con los discursos que escuchamos que dijo nuestro actual presidente Mauricio Macri, al otro día ya esto era una debacle. De hecho, estamos hablando de 60 pesos una leche, 130 pesos el kilo de pan, un dólar que hoy cerró un poco más bajo, pero que estuvo en 61 y no me acuerdo si más. Cuestión es que el Prezi sale a decir unas medidas que están en el decreto 561 del 2019, que dice algo así. Primero va a haber medidas para los trabajadores de clase media, como llaman ellos, que son los que pagan impuesto a las ganancias. Lo que se va a hacer es aumentar un 20% el piso y la deducción para jubilados y trabajadores, más o menos son 2.000 pesos por mes, y se va a hacer una devolución de 12.000 pesos por los impuestos que ya se pagaron durante el año, digamos, hasta agosto. Pensemos que cuando estamos hablando de el nuevo mínimo no imponible, estamos hablando de salarios de cerca de 56.000 pesos para solteros y 70.300 para casados con hijos. Por lo cual, cuando el hablamos 10%. De ese tipo de medidas, igual, claro, estamos hablando de un montón de trabajadores que quedamos por fuera, totalmente. Seamos solteros o como seamos, digo, son medidas que a nosotros no nos llegan. Después hay otra que es para los trabajadores en relación de dependencia, va a ser más o menos una cifra también de 2.000 pesos por mes que van a recibir, y que no es que la patronal, digamos, que los jefes, jefas, patrones se lo van a tener que pagar, sino que el Estado va a pagar una parte de lo que serían nuestros impuestos al trabajo. ¿Sí? Se va a hacer una, digamos, el Estado se hace cargo de una parte de nuestros impuestos, no el patrón. Para los monotributistas también no van a pagar el componente impositivo de su cuota, que son más o menos 1.000 pesos. Durante septiembre solamente va a haber 1.000 pesos extra para las asignaciones universales. Para los empleados públicos, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, va a haber un bono de 5.000 pesos por única vez a fin de este mes. Un incremento del salario mínimo vital y móvil, va a haber un plan para las pymes para que les dan 10 años más de plazo para pagar lo que deben, un 40% de aumento para las becas Progresar y congelar los precios de la nafta aproximadamente por 90 días. Eso obviamente es una olla a presión. Cuando se destape la olla, si es que llegamos a los 90 días, se va a disparar todo. Tengan en cuenta que en el decreto oficial solamente figura lo del impuesto a las ganancias. Cuando uno entra o una entra al decreto, no figuran todas estas medidas explicitadas. Se supone que el 22 de agosto el Ministerio de Producción y Trabajo y el Consejo Nacional del Empleo se van a juntar para ver cómo abordan estas medidas. Y algo que salió ayer es que además va a haber un congelamiento de las cuotas en los créditos UBA. Quiero decir que esto también no es para todo el mundo porque la mayoría de los trabajadores y trabajadoras no podemos acceder a ese tipo de créditos. Y que además va a haber una quita de la IVA para los alimentos de la canasta básica, que obviamente no incluyen ni carnes ni verduras. Por lo cual estamos hablando de una ingesta de harinas y de alimentos de mierda que venimos alimentándonos con eso porque no tenemos con qué... digamos, cómo sostener este nivel de vida y este nivel de inflación. Perdona que te interrumpa, me hiciste acordar, recién venía hablando con mi amiga de Córdoba, Analía, que ella trabaja con harinas porque tiene toda una producción de grisines y demás, y no está pudiendo comprar, o sea, no está pudiendo trabajar ahora, esta semana no trabaja porque no le pudieron vender harinas porque no saben a cuánto venderla. ¿Cuál es el precio que le va a quedar? Sí, está pasando. Sí, no sé ahora si se estará estabilizando porque entiendo que el dólar más o menos se estabilizó, pero los primeros días no había un montón de cuestiones. Yo lo que digo es, todo bien con las medidas, el tema es que a la mayoría de la clase trabajadora, ni hablar de la gente desocupada, estas medidas no nos hacen ni cosquillas y la estamos pasando recontra mal. Totalmente. Bueno, la vamos a saludar acá a la Tana que acaba de llegar. Hola, ¿cómo les va? Bienvenida. Un gusto estar acá otra vez. Encantada. Siempre como unos momentos para compartir. Sos oportuna. Bueno, y vamos a escucharlo a nuestro amigo y compañero Cris, que también nos va a aportar un poquito más de información y de data en relación a todo lo que nos dejó las PASO. Hola, ¿cómo están, chicas? ¿Cómo están todos los oyentes? Bueno, la idea del micro es un poco analizar qué pasó y qué puede llegar a pasar en términos económicos / políticos en esta semana y en lo que puede llegar a venir. Como marco general, hay que recordar que Alberto Fernández, antes de las elecciones, venía hablando de que el tipo de cambio estaba barato, que tenía que subir y que posiblemente él, si ganaba, le ponía algún que otro control de cambios. Frente a esto pasó la elección que nadie se esperaba, que el kirchnerismo, peronismo, PJ gane por tanta diferencia, convirtiendo esta victoria ya en una diferencia imposible de recortar. Y bueno, frente a esa realidad que ya lo pone a Alberto Fernández casi como próximo presidente, todos los que tenían pesos en el bolsillo o en el banco o en cualquier lado salieron a comprar dólares. Obviamente, como salieron a comprar dólares, subió la demanda de dólares y el macrismo no pudo frenar la corrida. Esa suba de la demanda de dólares generó que suba el precio del dólar y se produjo la devaluación. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esta devaluación? Primero, lo más básico, como trabajadores nos vamos a comer peores condiciones de vida. Siempre que hay devaluaciones, empeoran nuestras condiciones de vida, bajan nuestros salarios y demás, etcétera. No es un dato para nada menor. Ahora, además de lo obvio, ¿no?, que la vamos a pasar peor, ¿qué es lo que puede pasar en función de los movimientos políticos y económicos? De un lado tenemos a Macri, que va a tratar de frenar lo más posible la corrida de acá a diciembre. ¿Por qué? Porque va a tratar de cubrir cuidar su capital político, de no perder lugares legislativos, de no perder inclusive la ciudad de Buenos Aires y demás, etcétera. Entonces va a tratar de cuidar su capital político y que este dólar no suba. ¿Cómo va a tratar de que este dólar no suba? Y haciendo algunos anuncios y sobre todo vendiendo dólares. Del otro lado hay un montón de gente que todavía tiene pesos y se va a tratar de dolarizar, es decir, tratar de comprar dólares. del otro lado va a haber una fuerte demanda de dólares. Entonces, digamos, de acá a diciembre vamos a ver el choque entre estas dos fuerzas, Macri tratando de ofrecer dólares lo suficientes para que el dólar no se le vaya de las manos, y banqueros, fondos comunes de inversión y demás, tratando de comprar dólares porque saben que está barato. O sea, que va a subir, estamos seguros que va a subir el dólar, va a seguir subiendo, la pregunta es cuándo, bajar no va a bajar. Como dato, si se quiere, objetivos o de la especulación, a fin de año se están, hoy jueves, se están negociando para fin de año contratos a futuros de dólar a 85 pesos. Es decir, el mercado hoy en día está esperando a fin de año un dólar a 85 y a mitad del año que viene un dólar a 100. Frente a todo esto, obviamente, ya dijimos, los perdedores somos los laburantes, a Macri no le sirve mucho la devaluación, ganan los empresarios y también, hay que decirlo, también gana Alberto Fernández. Porque Alberto Fernández lo que le están haciendo es el trabajo sucio. Nadie quiere hacer una devaluación porque hacer una devaluación genera un costo político. Y Alberto Fernández está frotando las manos viendo cómo la devaluación se le está haciendo Fernández. Se la está haciendo Macri. Hasta tal punto que hoy, jueves 15 de agosto, Alberto dijo, el dólar a 60 está muy bien. Y lo peor, que mucha gente lo apoya y espera muchísimo de este candidato y espera que nos mejore la situación a los laburantes. Resumen, estamos complicados y se vienen tiempos muy difíciles. Estamos. Bueno, los dólares, diría Capusotto, ¿no? Que vence el plazo de mi abuelita. Bueno, sí, nosotras acá debatíamos que no es la gente, sino son sectores muy concentrados los que mueven, los que tienen posibilidad de moverla. Así que, bueno, mucha información, ¿no? Para un primer bloque. Así es, así que... Información vamos... fea, además. Sí, toda. Acá la Tana tiró una recién, que creo que es la única buena, es que se avecina la retirada de... Por supuesto, ¿no? De Macri y de Vidal, por favor. Por favor, Grindetti. Ese videíto de Vidal golpeando la puerta de la, del... Horacio. Del machirulo golpeón. Por esa, favor, decadente. Así que bueno, vamos con un tema musical. Te recuerdo, Amanda, hermosa versión. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, y vas a encontrarte con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna, en 5 minutos suena la sirena. Vuelta al trabajo y caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica. Trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, y vas a encontrarte con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño. Y en 5 minutos quedo destrozado. Suena la sirena, vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. sierra que nunca hizo daño, que partió la sierra y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena, vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Enciéndanse. Varieté Huelguera presenta viejo varieté, música entre amigos. Veredas de viejos jardines con jazmines y rosas. Cierro los ojos y veo mi infancia tan hermosa. Bicicletas y patines por las calles empedradas. Corriendo a ver la tele con las rodillas raspadas. Sobre los adoquines, sus árboles añosos tiñen mis tardecitas, los ocres del otoño. Mi barrio tiene un paisaje tan propio y particular. Si te pegas una vuelta, sé que te va a enamorar. Segundita. Roca, la iglesia y el centro, volviendo de la oficina. Siempre me encuentro con alguien cruzando Maipú y Alsina. Viejas casonas que cuentan sus historias al pasar, de amores, risas y penas que ya no tienen edad. Llega el fin de semana, esa magia que combina los colores verde y blanco con asados en familia. Mi barrio tiene un paisaje tan propio y particular. Si te pegas una vuelta, sé que te va a enamorar. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Es un placer estar acá. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidas. Ella es Gabriela Bastán, que es la voz del grupete. Está Carlos Gunsch. Que es la guitarra. Y está Manuel Ferreira en la percusión. Y Agustina Ferreira, acá haciendo de soporte técnico. Bueno, sean bienvenidos. Saben que yo a Gaby la conozco cuando arrancamos el profesorado de danzas folclóricas. Nos encontramos ahí, nos hicimos amigas en el primer año. Después, bueno, los caminos se separaron, nosotras nos seguimos viendo. Y ella arranca todo su camino artístico desde distintos lugares. Uno de esos es cantando. Así sí. Que, bueno, la idea era que nos cuenten un poco cómo arranca esto de música entre amigos y... Y arrancó así, un poco buscando un espacio donde curar el alma o donde sanar el alma. Y bueno, nos encontramos primero con Carlos, después se sumó Manu, que era muy chiquito. Manu es mi hijo. Claro, te iba a decir, te lo encontraste hace Claro, a Manu me lo encontré hace mucho, pero bueno, Manu se nos sumó muy poquito tiempo después. Y bueno, acá estamos. Es para mí un espacio súper importante, súper terapéutico, súper sanador. Y bueno, no hay nada más lindo que creo que compartir la música, un escenario, un espacio con la gente que uno quiere. Y ni hablar de si están tus hijos. En este caso, bueno, la más grande está ahí con manejándonos las redes. Y bueno, Manu desde la música es algo que no tiene palabras. Saben que lo bueno de esto es que ellos, además de juntarse y hacer música, salen a tocar. Digo, en general uno cuando se junta así, no sé, no hace muestras, no va a lugares, no. Sí, nosotros nos animamos una vez por año, cada algunos meses. Y bueno, si hay algún evento especial, como fue por ejemplo Nelson, mi marido, sacó un libro, cuando hizo la presentación del libro, lo acompañamos también con la música para el cumpleaños de ellos. Hicimos también, es como que bueno, siempre encontramos el agujerito para ir. Y bueno, vamos a estar acá el 22 de septiembre, de paso pasó el chivo. En el barrio. Bien. Pero bueno, vamos a estar acá haciendo algunos temas. Está bueno, esto de compartir lo que uno hace, ¿no? Sí, y este, perdón, ¿no? Y este conceptito que dijo antes, que es de que los salva, ¿no? ¿Dijiste algo así? Sí, esa palabra. Y me hiciste acordar mucho a César Brie, que César Brie dice que el teatro cura. Bueno, yo también hago teatro. Por eso, digo, o sea, apoyo la emoción, sí, completamente. O sea, totalmente. Creo que cualquier disciplina artística o cualquier cosa que uno lo haga con amor y con una perspectiva así revolucionaria desde donde sea, nos va a sanar completamente. Sí, totalmente. Bueno, el primer tema que hicieron, ¿de quién es? Es nuestro. Y eso quería que cuenten, claro. Trajimos todos temas nuestros porque, bueno, tienen la exclusiva. Eso, está buenísimo. Sí, hicimos este último tiempo, nos animamos a empezar a componer, a escribir, y bueno, entre los tres hicimos esto. Bueno. Manu igual tiene sus temas. Manu, es otra historia. Lo de Manu lo van a ver, si viene en el 22, lo van a ver a él en todo su esplendor. Bueno, y tendrá que venir Manu también a la... Tendrá que venir Manu a la Varieté y hacer lo que tenga que hacer como Manu. Por supuesto. Bueno, vamos al segundo tema. Dale. Adelante. Te propongo que juguemos. Algún juego diferente. Sonreír bajo la lluvia. Como dos adolescentes. Y que corramos por la calle. Agarrados de la mano. Te propongo que bailemos. Una música distinta. Convertirnos en las notas, sin pensar la melodía, y jugar a ser distintos, y jugar a ser otras personas. Te propongo que empecemos una historia divertida. Comenzar todos los días combatiendo la rutina, y y jugar, jugar a ser distintos. Y jugar a ser otras personas. Te propongo que juguemos algún juego diferente. Sonreír bajo la lluvia. Y que sea para siempre. Como dos adolescentes. ¡Bravo! Bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Espero que lo estén disfrutando. Sí, nosotros disfrutamos un montón de que vengan y que compartan lo sí, que sienten. Sí, es súper importante. Es importante. Bueno, y hablando de esto de la importancia, y antes de ir al tercer tema y de despedirnos, pensaba, ¿qué encontraste, Gaby, en el arte? En esto de que el arte sana, de que el arte vincula, de que el arte nos hace bien. ¿Qué encontraste? Porque vos haces varias cosas. Y sí. Empezaste más de grande, quizás, sí, de adulta. Sí, ¿no? De adulta. Claro. Creo que cantar fue algo que quise hacer desde chiquita. Y a veces uno, no sé, se pone tonto en la vida y deja lo que quiere hacer por cosas más importantes, supuestamente, como el trabajo o no sé, las obligaciones en sí. Y no encuentra ese espacio, no se da ese espacio chiquitito, aunque sea de un par de horas en la semana, para hacer algo que te haga bien. A mí me tocó encontrarme con una enfermedad que fue la que me pegó tres bifes y me dijo, o cambiás de rumbo o te morís. Y esto fue lo que hice, cambié de rumbo, encontré otro rumbo, un rumbo que me transformó, que me hizo encontrar con las cosas que me hacen bien. Y empecé con la danza primero, que ahí fue donde gracias al universo nos cruzamos. Y después, bueno, me encontré con él y con la música y con el canto y con el poder compartir con Manu, que primero empezó bailando también conmigo. Me acuerdo. Y después, sí, era muy chiquito. Y bueno, y después con la música. Y la música, de alguna manera, y no sé cómo, me llevó al teatro. Y el teatro me conquistó. ¿Cómo? ¿Fue Fede? Fue Fede. Fue mi sobrino Fede. Sí, realmente fue Fede que me impulsó. A mí me picó el bichito y él me dijo, tía, por favor, si te picó el bichito, no dejes de vivirlo y de atravesarlo y de experimentarlo. Y bueno, y me conquistó. El teatro me conquistó realmente. Es una gran exploradora. Cada vez que hablas con Gaby está explorando algo distinto y es re celebrable. Y es muy divertido y creo que es lo más importante porque, a ver, trabajar tenemos que seguir trabajando por ahí a veces en cosas que no nos gustan tanto o que no nos... O sea, yo no tengo la suerte de poder trabajar de lo que me gusta, pero bueno, trabajo y le pongo lo mejor y trato de buscar esa terapia, lo que hablábamos de salvar y de sanar el alma, en otra cosa que me guste hacer, sea tejer, nadar, pasear al perro. Hay que encontrarle la vuelta para que la rutina no nos enferme, qué sé yo, no nos mate, no nos obligue a vivir en una oscuridad que no está buena. Sí, no nos enajene, que se acuerdan que fueron uno de los conceptos que sí. Habíamos hablado en un momento, ¿no? Como esta rutina, este sistema nos enajena y nos olvidamos de esos espacios creativos. Y sanadores. Y de ser feliz en lo cotidiano, ¿no? Ni hablar, creo que es eso lo más importante. Creo que está bueno, si bien tenemos una semana rutinaria, decir, bueno, espero el viernes con ansias, no porque sea viernes, sino porque tengo clase. Tengo clase de canto. Y el sábado tengo teatro. Y está buenísimo. Realmente la zanahoria la tenemos siempre adelante. Pero bueno, a veces hay que correrla un poquito para el costado. Bueno, nada, les agradecemos un montón. Un montón. Manu, te esperamos cuando quieras. Tengo fotos sí. Tuyas de chiquito bailando, Manuela. Sí, si buscan en Facebook lo van a encontrar. Bueno, así que nada, gracias. No, gracias a ustedes. Sean bienvenidos. Gracias. Estamos felices. Y vamos a hacer el último tema, que es dedicado a ellos, a nuestros hijos. Adelante. un domingo bien temprano. Se despabilaba el día, te estábamos esperando, ya te estábamos amando. Un domingo bien temprano, hacía frío y llovía. Comenzaba el mes de mayo, la vida me sonreía. Ahí estabas, mi chiquita, en mamá me convertiste. De sorpresa y sin dudarlo, mi corazón poseíste. Pasaron casi 11 años para que seamos 4. Llegaste de mañanita con el calor del verano, con una canción de cuna. Por la noche te dormías, agarrado de mi pelo. La luna te protegía. Ahí estabas, mi chiquito, con tu corazón vibrante, mi compañero de líos, mi pequeño gran gigante. Mis hijos son lo mejor que pudo haberme pasado, mi orgullo, mi vida entera, el mejor de los regalos. Ustedes son lo mejor que pudo haberme pasado, mi orgullo, mi vida entera, el mejor de los regalos. Para pa para, mi orgullo, mi vida entera, el mejor de los regalos. Para, mi orgullo, mi vida entera, el mejor de los regalos. Bueno, increíble, Varieté. Qué lindo es tener todo el tiempo invitados nuevos, conocer gente nueva. Y bueno, y acá volvimos, y acá estamos. Tanita, estamos con vos. Somos toda tuya. Toda. Luego de esta pausa de musiquita tan linda, esto de crear, esto de esperar el día para hacer lo que nos gusta. En mi caso, para que sea viernes y que estemos en la huelga. Bueno, y retomando un poco lo que veníamos charlando, el primer bloque se caracterizó más por una bomba de información. Y estos minutos que nos quedan, queríamos aprovecharte a vos, Tana, con toda tu experiencia militante. ¿Cómo la ves? ¿Cuál es la coyuntura? Y particularmente, ¿qué nos depara a las mujeres y disidencias? ¿En qué contexto? ¿No? ¿Tenemos tiempo? ¿Qué tenemos? ¿Seminario? ¿Podemos quedar después? ¿Seguimos? Seguimos, por lo menos lo planteamos. No, me parece que está bueno reflexionarlo, porque siempre las mujeres y disidencias venimos peor, desde los salarios, que son 20 y pico, por casi el 30% menor que los varones, por una igual responsabilidad o igual cargo o igual trabajo. Las violencias que se ejercen en un contexto de avance tan fuerte del neoliberalismo, siempre son peores para nosotras que para el conjunto y los niños y niñas, ¿no? Como parte también de... Recién cuando cantaba la compañera esta linda canción para los hijos, que también, ¿no? Siempre cuando hablamos de las mujeres, más allá de que nosotros optamos por la decisión de ser o no madre y cada una elige ser o no serlo, sin dudas... es imposible pensar que si le va mal a las madres también le va a ir mal a los niños y niñas. Uh-huh. A mí me parece que es una coyuntura complicada, pero no por eso hay que celebrar el que se hayan, en estas PASO hayan perdido lo más nefasto que nos pasó en los últimos años. Yo creo que mucho peor que lo que pasó en los 90, quizás haya que pensar más en cosas de la dictadura algunas y otras prolongadas en el segundo menemismo y bueno, el otro que se murió hace poco, que se fue con el helicóptero. Pero me parece que sí, que es complicada la situación que estamos viviendo y si me permiten quisiera hacer un comentario respecto al nefasto video que estuvo circulando hoy. Sí, por favor. Que hizo la señora María Eugenia Vidal, que parece que ahora dicen que no era para alguna publicidad, pero que se filtró. Bueno, no me interesa. Lo concreto es que es nefasto la poca protección hacia una víctima de violencia, y es hipócrita que la responsable de las políticas públicas de violencia, de prevención, de sanción y de erradicación de las violencias en la provincia de Buenos Aires tenga que hacer ese video golpeándole la puerta a un hijo sano del patriarcado que violenta a alguien. Para los que no vieron el videíto, es una primera escena donde una mujer él le comenta sobre una situación de violencia, acto seguido es Vidal con un séquito de mujeres que golpea una puerta y que dice: soy María Eugenia, la gobernadora, salí, Horacio. Una cosa, una puesta en escena tan, para mí es tan cochina que roza un video de cha-cha-cha. Una cosa así, es bizarro por donde se lo vea, pero es esto, es. Y una leyenda que dice: no perdamos la oportunidad o no perdamos esta leona. O sea, viene utilizando en campaña, bien con un tono electoralero, una situación de violencia. Sí, y además desprotegiendo a la víctima, haciendo lo que no hay que hacer, porque la espiral de violencia crece cuando vos enfrentás al violento de esa manera, exponiéndolo a los medios. O sea, desde todo punto de vista, todo lo que no había que hacer para proteger a una víctima de violencia, pero además no es que no vos, yo, cualquiera que no sabe cómo hacerlo, lo hace, sino que es la responsable de las políticas públicas en la provincia de Buenos Aires que está haciendo eso. Que es la que tiene, las comisarías no se entregan las restricciones, a las cámaras Gesell para los pibes y pibas abusadas, para los pibes que tienen que ir a declarar, tardan miles de años. Podemos decir un montón de cosas que ella podría hacer un poquito, son responsabilidades de la justicia, pero también de los gobiernos que no ejecutan las cosas correspondientes. Entonces la verdad que es una burla. Pero bueno, yo creo que de todas maneras es importante, el movimiento feminista parece que se durmió, pero yo les quiero contar que no estamos dormidos, ni dormidas, ni dormides. Para nada. Y que vamos a seguir peleando y vamos a seguir insistiendo por nuestros derechos que de verdad... En este contexto van a ser mucho más ya están siendo mucho más complejos y la verdad que es una burla todo lo que nos están haciendo, porque nos están recomendando que sigan comiendo arroz, polenta, fideo, está todo bien, pero los van a tener más baratos ahora con esto ridículo del IVA. Y me parece que es importante que no olvidemos que que todos los candidatos digan qué concretamente van a hacer. Quizás este video para lo que sirve es para mostrar que esas cuestiones, salvo alguna que otra, digo otra porque fueron solo mujeres o disidencias, porque una trans candidata en Capital, no se habló de estos temas en la campaña, ¿no? No. Se habló mucho de la economía, que yo lo entiendo, se habló mucho de, bueno, no le voy a pedir al gobierno que hable de nada de esto, pero habría que hablar un poquito más de los derechos de las mujeres, que me parece que hicimos algunas cosas como para movilizar. Que hicimos algunas cosas muy algunas bien. Cosas que se notaron y que se vieron en este país y en todo el mundo, y que sería interesante que nos escuchen alguna vez en serio y se propongan cosas como sí. Para nosotras. Es todo un tema, ¿no? O sea, tenemos qué sé yo, la lista mayoritaria o la que hoy se perfila como la que va a tomar la dirección política de nuestro país, que es el Frente de Todos, tiene candidatas y candidatos que se han manifestado respecto de los derechos de la mujer y en concreto sobre el derecho al aborto, y candidatos que no. Uh-huh. O sea, que suene como posible candidato, como posible integrante del gabinete, un sujeto como Mansur, te está diciendo algo. En forma paralela, ya Fernández. Sí, recordemos que Mansur es el gobernador de Tucumán, que declaró la provincia provida. Es decir, que hace no hace mucho tiempo obligó a una niña de 12 años a parir. Esos son. Y por el otro lado, yo lo que quería consultarte, y creo que con eso vamos a ir cerrando. ¿Cuál es tu reflexión respecto de los votos que recibió ese Frente NOS, que es el de que lidera Gómez, Centurión y Cynthia Houghton, que cuando ella fue diputada ya por el 2010 se opuso al matrimonio igualitario, que tienen una plataforma nefasta, pero abiertamente antiderechos, que ellos se dicen del pañuelo celeste y que se colocaron muy por abajo del FIT? O sea, que ellos sacaron más de 600.000 votos. Sí, y que además no son solamente antiderechos en cuanto a la legalización del aborto. No, no son antiderechos a todo. Claro, Gómez Centurión es un ex milico, están en contra del matrimonio igualitario, de las disidencias, digo, hay un montón de cuestiones dentro de la educación sexual integral, de que hay que meter bala y bajar la delincuencia, fuera la ideología de las escuelas, ¿no? Sí, mi reflexión es que no sería la primera vez que un facho, disculpen que lo llame así, pero para que entendamos, un facho y una facha son elegidos constitucionalmente, y un milico. Mientras que ustedes hablaban, me acordaba primero de Bussi, gobernador de Tucumán. Bussi fue gobernador de Tucumán durante toda la dictadura, responsable de la represión, del asesinato, de la desaparición de cientos de miles de compañeros y compañeras, y en su provincia. Y después fue elegido, fue gobernador electo. Rico también fue gobernador, fue intendente electo, después fue diputado, después fue un montón de cosas más. Yo lo que creo es que la sociedad siempre tiene, ¿no?, un fascismo ahí latente, y me parece que nos obliga a redoblar los esfuerzos de nuestras luchas, como siempre, de nuestras redes, como siempre, y de seguir tejiéndolas cada vez más. Y esto, llamar la atención sobre no olvidarse de todas las cosas que venimos denunciando. Porque esos señores son unos de los responsables de que siga subsistiendo los femicidios. Los justifican, los incentivan, sí, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, por decir una de las cosas. Sí, sí, es lo más rancio. Sí, y quizás empezar a pensar, que es algo que entre nosotras siempre circula, en todas estas redes que vamos construyendo dentro del feminismo, empezar a pensar quizás en proto formas de organizarnos y que lo que se presente, si es que nos queremos presentar, tenga que ver con nuestras reivindicaciones y las de las disidencias, claro, digo, dentro de los feminismos. Quizás haya que preguntarse por qué, quizás tengan alguien que, no sé, parece que a nadie le preocupa demasiado que un montón de compañeras, después de todas estas olas de los últimos años, hayan ido a diferentes organizaciones políticas. Nos hayamos ido. Evidentemente no llama la atención, pero me parece que sería interesante que en algún momento lo reflexionemos nosotras y que lo reflexionen también los demás. Y no voy a nombrar porque me parece que es transversal esto. Es transversal. Y además porque nada, me remito a los hechos. Solamente hay dos candidatas involucradas en la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, con posibilidades de entrar como legisladora una sola, que es Ofelia Fernández en la capital, y como senadora en un puesto de senadora nacional, Dora Barranco, que me parece que no va a entrar, obviamente, dos senadores en capital, no va a ser difícil. Ojalá que sí, porque la verdad que si no sería terrible también que ahí estén otros horribles, más horribles. Pero digo, esto también es una foto que me parece que sería interesante poder verla. Pero bueno, es un por eso decía, ¿hasta cuándo hay tiempo? Porque me parece que es un debate que nos debemos. O tocas un llamado a atención. Sí. Porque a lo mejor es lo que estamos diciendo, a ver, esta política no va más. Porque esta política permite esta forma de representatividad política, esta forma de construcción política. Porque después miro las listas acá en Lanús, en Loma. La verdad que son todos los mismos nombres de los diputados, senadores, concejales, todo de siempre, toda la vida, salvo dos o tres más. Figuritas repetidas. Ya, todas. Viste, como sí, que decís, sí, bueno, sí, ¿dónde sí. está? Están todos. Están todos en distintas listas, pero están. Van. Algún que otro nuevo, nueva compañera. Sí, un recambio normal que de porque pelo. Se murieron. Claro, ¿no? Por eso. No, porque... Pero bueno, quizás haya que reflexionar. Sí, a lo mejor estamos pensando en una construcción política diferente que... Que bueno, bien. Que parece que por ahora no hace mucho ruido, pero bueno, ya vendrán tiempos mejores. Sí. Yo creo que van a venir tiempos mejores, que hay ciertas oportunidades para, por lo menos para esto, para empezar a debatirlo. No es casual que seamos cuatro mujeres acá en la mesa, cuatro mujeres que la ven, que opinan en esa dirección y se multiplica, ¿no? Esto no hace falta nombrar ninguna organización en particular porque es transversal. Y lo seguimos reflexionando y buscamos una resolución o nos comen. O sea, no tenemos alternativa. Es urge porque no hay alternativa. No, si nos viene no la noche... Otra alternativa. Nosotros no creemos en la organización. Lo que queremos es construir otras cosas. Otras cosas. Así que, y esto, es un primer escenario. Hay una encuesta que se transformó en elección. Todo esto es turbulento. Hay que llegar a octubre. Si nuestro país se caracteriza llegamos. Por la vorágine, ahora este es tipo... Fue hace 4 días. 4 días y parece que ya no sé. 3 meses. 3 meses pasó de todo. Bien, bueno, ya. ¿Puedo pasar un chivo? Por favor, sí, porque por favor. Anterior, y con eso no. Anterior en el mismo espacio acá de los visitantes. Sí. La semana que viene Tatagua, Consejería para Prevención de la Violencia y Acompañamiento de Violencia hacia Mujeres y Disidencias, cumplimos nuestro primer aniversario. Como consejería deseamos una fiesta acá. En este mismo espacio, en el barrio cultural. Así que a partir de las 22 horas las esperamos, les esperamos a ustedes, por supuesto, y a todos los y les oyentes para que se vengan. Bien, ¿recordá entonces cuándo? 24 de agosto, el sábado que viene. A partir de las 22. Perfecto, entrada. Fiesta, baile, entrada, colaboración, 100 p. Perfecto, bueno. A la gorra, a la gorra no. A la galera. A la gorra nada. Nunca. No bueno. Cambies la visera por la gorra. Nunca. Bueno, gracias. Amigas, nos fuimos. Gracias, nos fuimos.